una confusión y unos litros de alcohol. Note el calor de tus sábanas. Recuérdame todos los momentos que vivimos ayer, antes de beber y después. Recuérdame todos los momentos que vivimos ayer, antes de beber. Siempre he sido un tipo normal, corriente y natural, algo fácil de engañar. Tú te escondes tras un antifaz que oculta la verdad, tus ganas de aprovechar. Recuérdame todos los momentos que viví.